para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, como cada miércoles, una tarde un poquito fría, tal vez un tanto lluviosa, pero estamos aquí listos para sumergirnos en otra oportunidad en este océano ancho y ajeno que es la literatura. Soy Marcelo Cruz, ya me extrañaban, la otra semana no estuve aquí, estuve haciendo la cobertura del Caníbal Urbano, que estuvo realmente sensacional. Las personas que fueron a la Universidad Andina, a la Universidad Central y al Centro Benjamín Carrión supieron disfrutar de varios eventos. Y hoy me acompañan en cabina dos personas que yo aprecio muchísimo. Darío Castro, que es un amigo que ya va haciendo su propia senda aquí en Barba Azul. Y también Juliana Ortiz, que es un placer tenerla y leerle, las personas que lo conocen. Entonces será un placer que ustedes le escuchen. Gracias por estar aquí, chicos. Bueno, Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es para mí importante poder tener estos espacios de discusión, sobre todo con gente que está interesadísima en la literatura, no solamente inmersa en ella, y sobre todo gente joven, que los jóvenes también tengamos este espacio de debate literario. Es muy importante y fundamental. Gracias amigos y amigas de la Casa de la Cultura por escucharnos siempre, gracias Marce. Hoy hemos venido a hablar de nosotras, de un gran nosotras. Correcto, así es Darío, hoy vamos a hablar no solo de nosotras, ¿no? Vamos a hablar, sí, de un nosotras inmenso que cubre, como diría los griegos, ese éter que abraza a la tierra. Entonces para mí es un placer hoy estar acompañado por ustedes. Ya aquí se siente el halo de ese gran nosotras que Darío pronunciaba. Bueno, hoy nos convoca el tema de literatura y género, específicamente el enfoque de género. Pero como ustedes saben, aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes siempre ingresamos conociendo un poquito más de nuestros invitados. Así que yo te invito, Julie, a que le digas a nuestros amigos que nos escuchan quién es Juliana Ortiz Ruano. Bueno, Juliana Ortiz Ruano tiene 25 años, nació en Esmeraldas, se crió en Esmeraldas, de madre bibliotecaria y padre comunista. Desde muy pequeña estuve muy inmersa en la literatura, en la militancia, sobre todo en la militancia de los profesores. Bueno, a veces se nos olvida un poco que antes los maestros eran los peores pagados del Ecuador y los que morían de hambre. Yo fui a muchas huelgas de hambre con mi padre, con mi madre, sobre todo también a... Marché todos los 8 de marzo, todos los 1 de mayo, y bueno, de eso vengo, ¿no? De eso así me fui construyendo, me construí también en la escena rockera esmeraldeña, que son como 20 personas, y eso, el feminismo también me hizo entender muchas cosas que estaban pasando dentro, sobre todo dentro de mi hogar, no de mi hogar como tal, padre, madre, pero de mi familia, por decirlo así, y entender que ningún tipo de relación sanguínea o ningún tipo de relación de ningún tipo tiene que venir del lado del abuso ni de la supremacía del otro. Entonces me parece hermoso poder compartir, esto es lo que soy, escribo poesía, también estoy inmersa un poco en el ensayo y en el artículo, sobre todo para revistas independientes que me dejen hablar desde mi voz, porque es complejo, ¿no? Buscar un espacio donde te den esa cobertura y esa confianza, sobre todo en Ecuador cuando tienes 20 años que empecé a hacer gestión cultural y tal, como es muy complejo poder tener un espacio Tienes que ser un viejo para poder tener un espacio. Tienes que tener un posicionamiento y una trayectoria. Bourdieu nos estaría hablando en este momento de esta situación. Pero lo que tú nos dices, Julie, es bastante cierto. Hacerse un hueco donde uno pueda proyectar su voz aquí en el Ecuador es bastante complicado. Pero la ventaja es que existen programas como este, El Galpón de los Cuentos Vivientes, que si bien es cierto, lucha bastante para poder mantener su voz, está aquí y desde aquí se pueden hacer muchas cosas. Darío, querido, te escuchamos ahora. Gracias, amigos y amigas, Marce. Pues bueno, hoy presentemos al Darío Castro, que es un activista marica feminista, pero yo he traído a alguien especial, y la que va a hablar ahora es la maraca. La maraca, te iba a preguntar exactamente, ¿dónde quedó maraca? La maraca viene y viene traída por sus abuelas, que son sus ancestras, y en esta vida se ha transformado en maricona y feminista, lo que la vuelve una sujeta bien interesante. Le encanta el ají, le gusta el aguardiente, escucha boleros, pero también le gusta la nueva música feminista latinoamericana. Y yo solo les digo algo. Cuidado, machito, que la maraca te puede cortar el... Quedemos ahí. Quedemos ahí. Está muy bien. Además, ya se sobreentiende y ya la radio te permite que te imagines. Entonces, eso da mucho más poder a tus palabras. Voy a alternar, voy a hablar con Darío y con maraca. Entonces, voy a hablar con tres personas al mismo tiempo. Entonces, vamos a nuestro primer break musical. ¿Les parece bien? Tenemos preparado... Maraca, ¿nos tiene una sorpresita? Creo que tenemos preparada nuestra primera canción para que hablemos de ese amor torta, tortillero. ¿Qué les parece si escuchamos a la argentina Miss Bolivia con la canción María José? Para nena, para María José. Ahí va. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un cola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, María José, y no me animo. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando mi cola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar ese paso con vos, María José. Convidamos una ceja, María José. No te hagas rogar, no, no, no, María José. No te hagas la cheta, María José. Quédate conmigo, conmigo la vas a flashear. Para vos, nena, no doy más, quiero decírtelo. María José vive por la matanza, y hace 4 años que a mí me encanta. Yo la miro profundo y le digo al oído, vamos pa' mi casa a fumar mi planta. Te veo en la disco y me pongo como loca, estás ahí bailando y te imagino sin ropa. Y no me importa si estás con tu tropa, vamos pa' la barra que te invito una copa. María José me genera confusión, ya no distingo entre locura y pasión. Mi banda me aguanta si fantasmeo, o cuando ya estoy por batir papelón. Yo la escribí para María José. Convidamos una ceja, María José. Escribí para María José. Convidamos una ceja, María José. No te hagas rogar, no, no, no, María José. No te hagas la cheta, María José. Quédate conmigo, conmigo, conmigo, María José. Convidamos una ceja, María José. No te hagas rogar, no, no, no, María José. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y a los amigos que nos están viendo, ya tenemos el streaming en Facebook, ya lo están compartiendo, denle like, comenten. Saluden a Yuli, saluden a Dari, que son personas que mueven las redes, que los quieren muchas personas. Y también nosotros tenemos a nuestro pequeño grupito, que cada día crece más. Los primeros saluditos ya van llegando a nuestras redes sociales. Un saludo para Anaid León, nuestra radio escucha número uno. Sin ella este programa no existiría. Gracias a Anaid, el galpón sigue existiendo. Y bueno, acabamos de escuchar María José de Miss Bolivia. De Miss Bolivia, exactamente. Y yo quería preguntarte, Maraca y a Darío, ¿por qué esta canción justamente hoy? Vamos desde lo racional. A Darío le gusta la canción porque de hecho me la hizo conocer dos grandes amigas, Luz Ceballos y María Belén Ceballos, que son danzantes, ellas son bailarinas, performers, que lo que intentan hacer es trabajar desde la naturaleza otros aspectos fuera de la esencialidad. Son feministas de otras formas. Y cuando estoy en casa con ellas sirviéndonos una tacita de horchata, siempre está de fondo una canción. Y la canción que más les encanta a ellas es la que visibiliza mucho los amores que ellas pueden vivir, ¿no es cierto? Entonces, el amor torta, tortillero, bollero, como usted quiera decirlo. Es decir, pero de amor. Las lesbianas aman. Exacto, correcto. Aman, absolutamente. Ni más, ni menos. Sino que, lastimosamente, la conducta lésbica siempre ha estado invisible del amor. Entonces, amémonos y seamos bien tortas. Correcto. Y más que nada, amemos. Simplemente eso, así descarnadamente. Vamos a proseguir con este diálogo, que a veces va a tornarse divertido. A mí me encanta divertirme. Darío y Maraca, que me conocen un poquito más, saben que cuando empezamos la conversación disparamos para todo lado y el que le llega, y eso es lo increíble. Y ya que tocamos un tema bastante importante, que es el tema del amor. El amor es uno de los pilares de la literatura. Para mí la literatura es un lugar común que se sobresale por la forma en que se expresa, la forma en que se lo dice. Entonces, ¿cuál es para ustedes, Yuli, Maraca, Darío, la obra más romántica que han leído? Uf, bueno, está complejo porque siempre me ha gustado a mí las formas distintas de ejercer el amor. Wow, no sé cuál sería. Pero básicamente me gustan las historias donde el amor triunfa de otra manera. Donde no se sesga a nadie, no tienes que abandonar, porque esa cuestión también está como bien arraigada, la idea de amar. Correcto. Como que el abandono de algo, como que siempre va a haber alguien, una parte de las personas o de las varias personas que se estén amando, tiene que dejar algo, o sea, ese abandono. Pero bueno, creo que dentro de lo de las historias de amor que he leído y que más me han llenado la vida, puedo decir que está... Es un poco contemporáneo porque la verdad me dejaste tan choqueada con la pregunta, pero considero que me gusta muchísimo la historia de Fight Club, del escritor Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, que sí. Es una película y una obra fenomenal. Sobre, ¿no?, todo el libro, el me libro fascina. Es maravilloso. Y me gusta mucho este escritor, aunque tenga es una tontera de como cuando empiezas a ahondar en el autor, ¿no? Pero como obra rescata muchísimas cosas, la forma de narrar y sobre todo esta idea de... Hay una frase que dice la mujer de esta obra, que le dice a él, quisiera tener un aborto tuyo. Me parece una forma de amor hermosísima, porque es eso, ¿no? A mí me parece, no sé, la idea del abortarme, un aborto me parece una... No sé, tengo como una fijación hacia los abortos. Hacia el feto mismo, hacia la disolución de ese algo que crece en ti, de ese algo que te dicen desde la iglesia, desde tu familia, que no puedes abandonar. Esa extirpación de uno mismo. Claro, exacto. Esa extirpación de algo que tiene también algo de ti. Correcto. Entonces, no sé, esa frase me parece una frase de amor preciosa. Como quiero tener un aborto tuyo. Entonces, bueno. Nietzsche planteaba, ¿no? Él decía, yo soy un aborto. Y desde ahí, con la irracionalidad, para mí Nietzsche dio un puntapié fenomenal a la literatura más que a la filosofía, nos permitió entrar en ese pequeño matiz, en ese velo que a veces está al frente nuestro y nos cubre mucho, permitir ver la condición humana. Que toda la literatura del siglo XX, Celine, por ejemplo, en Viaje al fin de la noche, que es una obra maravillosa, va a decir, el viaje empieza con la imaginación y yo me siento hastiado de imaginarme viajando. Cuando ahí uno ya tiene la alusión al aborto que Yuli ha manejado adecuadamente. Tú, Darío, Maraca, las novelas, el cuento, más romántico que has leído? Pues a la maraca seré sincera, como es tan vieja, le encantaban las novelas de Televisa. Disfrutaba muchísimo, hasta que entendía algo. Allí quienes amaban eran quienes estaban muertas por el sacrificio. Y ese amor a la maraca ya no le gustó. Después de un tiempo reconoce que existen otras formas de amar. Y más amor posible no está en esa relación sexoafectiva. Por lo menos la maraca ya no lo entiende así. Más amor hay cuando Victoria Santa Cruz dice: me gritaron negra. Hay más amor. Hay mucho más deseo entendido ahí. Porque podemos amar a un otro, a una otra. Usted que esté en casita escuchándonos, usted puede amarle al otro. Solo que recuerde algo, yo le hago una propuesta. La siguiente vez que quiere enunciar el amor hacia la otra persona, no le diga "yo te amo". Dígale "yo amo te". Cuando yo te amo, lo que hago es mirarme en tus ojos e intentar amar el reflejo mío en tus ojos. Pero cuando yo te digo "yo amo a ti, a tú, a te", en realidad estoy entendiendo un amor de carne y hueso. Es decir, amo con esa imperfección absoluta que es el otro. Porque es muy bonito y vanidoso amar al otro, claro, mirando a los ojos, pero viendo en las pupilas el reflejo de uno mismo. Así que cuando Victoria Santa Cruz me dice "me gritaron negra", siento por fin amor. Un reconocido amor por uno mismo. Que está bueno tenerlo. Que no lo somos todo y que este cuerpo necesita de otros, por supuesto. Pero necesita reconocer que debe amarse. Y no de la autoayuda, no vamos a hablar de Coelho. En serio, necesitamos reconocernos. Necesitamos reconocernos negras también. Correcto. Cuando tú me hablas, me dijeron negra, sumamente una frase poderosísima. Con Yuli, justamente el segundo día del Festival Caníbal Urbano, nos pusimos a hablar de la literatura afro, ¿no? Hablamos del Midas Negro. Hablamos de Changó el Gran Putas. No se enojen, no se vayan a encolerizar las personas que nos escuchan. Así se llama la obra, no puedo hacer nada. Manuel Zapata Olivella la tituló de esa forma. Y créanme, no es por herir susceptibilidades. Así se titula. Y también hablábamos de otro, que Manuel Zapata Olivella, que para mí es uno de los mejores escritores afro. He visto la noche. Y en He visto la noche tiene una frase maravillosa, que él narra su andanza por Estados Unidos, principalmente por Luisiana, en Nueva Orleans, y él dice: y la lluvia cae, y la tierra huele, y yo me siento tan solo rodeado por la noche. En ese momento supe que la noche me abrazaba. Entiendo entonces que he visto a la noche, y me he visto a mí mismo, y he visto a mi gente, y he visto a mi raza, inmensa como es, inmensa como la humanidad que debería darme la mano. Cuando uno lee "He visto la noche", se traslada a ese mundo y francamente empieza a comprender que eso es lo que somos, ¿no? Que necesitamos simplemente darnos una mano, no importa de dónde vengamos, siempre nos vamos a dar una mano. En la noche. En la noche, en la noche. Y miren el poder que tiene la noche, ¿no? ¿Qué oculta la noche? ¿Qué historias de amor nos cuenta la noche? Una de las novelas más romántico. Horror también. Ah, los horrores también. Deseo. Todo. La noche es la gran máscara de todos. Y todos usamos esa máscara. Una de las mejores novelas que yo pude leer, que me encantó, fue El Zorro, de D.H. Lawrence. Y me encantó la relación de las dos mujeres. Me fascinó. Era tan tierna, tan casera. Y odié cuando llegó este muchacho, el tercer personaje, y fue como: desgraciado, sal de ahí. O sea, tú no formas parte de ese mundo, sal de ahí. O sea, por favor. ¿Por qué siempre tiene que haber un falo en la relación? Y eso fue lo que Lawrence criticaba bastante para su época, por eso lo censuraron. Y ahí es cuando uno se va encontrando, ¿no? Uh-huh. En ese otro, que no es otro, que es uno mismo, pero está proyectado como un prisma. Acaba de llegar Pablito, nuestro amigo que nos ayuda aquí en el galpón. Gracias, Pablito. Tuvo ciertos problemas laborales, pero ya está aquí con nosotros. Bien, buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo están? Un gusto acompañarles una tarde más en el galpón de los cuentos vivientes. Esta tarde tenemos algunos invitados. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto igual estar al lado, junto a ti esta tarde. Gracias, Pablito. Ya sabes, para mí es un placer enorme. estar contigo. Beto no pudo estar, las personas que preguntan por Beto, él está en exámenes, entienden, está en universidad, está sufriendo, nos unimos a su dolor, también pasamos por ello, entonces... Buena vibra, Beto, que te vaya súper bien en los exámenes. Chicos, ¿les parece si vamos con nuestro segundo break musical? Sí. Tenemos preparado, Julie programó esta canción. Sí, bueno, yo pedí dos canciones de Rita Indiana, porque Rita Indiana, aparte de ser una autora impresionante, que nos estamos perdiendo de ella, por eso espero, bombardeo todas mis redes de Rita Indiana, porque es necesario que la leamos. Me encanta porque aparte ella pudo devenir en algo más, y como de construir la idea del autor como esa cuestión inamovible de seriedad y de constante escritura y lectura y nada más. Ella es una cantante y hizo este proyecto musical que se llama Rita Indiana y los Misterios en República Dominicana, y es increíble, y me parece que nos estamos perdiendo de su música, de su escritura, y por eso la pedí. Y bueno, pedí dos canciones de ella. La primera se llama Jardinera y habla de la soberanía alimenticia, de las semillas, de por qué quién nos va a venir a decir a nosotros que no podemos sembrar lo que queramos sembrar en nuestro patio. Entonces me parece impresionante, una fuerza, y aparte bailable. O sea, ella llegó a las masas, no solamente llegó a los intelectuales, y eso es lo que más voy a admirar de ella. Y bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a escuchar Jardinera. Thank you.

aquí Alexandria Storm, que nos está escuchando desde el Valle de los Chillos, nos dice: es la primera vez que escucho El Galpón y está genial. Gracias, Alexa, por escucharnos, muy amable. Juan Carlos Morales, nuestro amigo de la librería El Siglo de las Luces, también nos saluda y dice que algún día le invitemos. Con mucho gusto lo invitaremos, pero por el momento seguimos con el diálogo género y literatura. Pablito, ¿tienes alguna pregunta para seguir nutriendo? Más que todo, invitar a la audiencia que se contacte igual con nosotros si desean para participar en el programa. El número de la radio es el 2220-966, 2220-966, para que se comuniquen con nosotros al aire. Continuamos, Marcelo. Proseguimos, entonces, bueno, ya topamos un tema romántico. Hay que admitirlo, el ser humano se rige a cánones románticos. Ya no románticos desde la literatura, porque ha ido cambiando esta estructura, pero siempre tenemos ese idilio, como diría Felicísimo Rojas, ese idilio bobo que nos va carcomiendo por dentro. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes tres, cuatro con Pablito, cinco conmigo, ¿cómo conciben actualmente la nueva literatura que se va construyendo desde sus discursos? Desde Yuli, desde su ponencia como articulista, como luchadora de género también, que viene desde una columna de izquierda, y tú, Darío y Maraca, desde la construcción del discurso feminista, la lucha de los derechos y de los espacios. Dale, a ver. Yo considero que al menos en la literatura, la poesía sobre todo, que es lo que más me gusta leer y en lo que más estoy inmersa, contemporánea, es decir, no sé si contemporánea está abarcando demasiado, pero lo que se está haciendo ahora, considero que hay una lucha fehaciente. Yo la veo, la noto en mis compañeros poetas. Digo compañeros porque la poesía es política, aunque nos duela y nos digamos, queramos deslindarla de tal. La poesía es política, y de cierta forma, escribir, estamos luchando, estamos dentro de toda esa escritura, hay un discurso de lucha. Por ejemplo, yo pienso en Asael Álvarez, pienso en Andrea Rojas desde Loja, que también está escribiendo desde esa fuerza, desde esa lucha. Olmedo Guerra, que es jovencito, pero tiene un discurso muy potente, muy fuerte, construido a través de la literatura de género, que siempre está él constantemente alimentándose de ella. Pienso en Agustín Guambo cuando dice: mi madre fue violada, mis hermanas fueron violadas, ¿qué esperabas de esta poesía violada? Y que dice: aquí no hay poesía, tan solo violentada carne. Entonces es eso, ¿no? Yo considero que al menos los... no sé si estaría bien decir mi generación, pero la gente que está haciendo poesía, desde la gente que conozco, que leo, que estudio, que comparto espacio con ella en recitales y tal, o que las leo a través de las redes y cosas así, considero que hay un discurso de lucha fuerte, algo que está creciendo, y hay una falta de, no tanto una falta de miedo, porque el miedo lo tenemos todo, pero hay una cuestión de hacerlo con miedo, pero hacerlo, como que tirarte a quemarropa, pero lanzarte a ella. Sí, entonces como a mí me parece hermoso y digno de admirar. O sea, no quiero decir, o sea, yo es verdad que recién estoy estudiando literatura, pero yo vengo desde con mi madre leyendo muchísimo desde muy pequeña, y yo sí puedo ver un antes y un después en la literatura de ahora y en la literatura anterior. La puedo ver y la he sustentado en ensayos y tal. Yuli, acabas de enviarles un saludo involuntario a Sael, a Olmedo, a todos los chicos que participaron en el Caníbal Urbano, a Agustín Guambo incluso, y es bastante cierto lo que tú dices, ¿no? Que estas nuevas voces ya vienen con un discurso sumamente muy pulido, sumamente poderoso. Como bien lo decía, la poesía es política. El simple hecho de construirla como una estructura lingüística ya te la da como posesión de discurso, y el discurso, aunque no lo parezca, es 100% político. Te permite apropiarte de espacios, te permite darle voz a los que no tienen voz. Entonces, yo sí soy bastante clásico, digámoslo. Darío y Maraca me conocen muy bien. Yo leo bastante a Elderlin, Friedrich Elderlin, poeta alemán, y yo siempre he dicho que el poeta es un mediador que media entre la situación de la cual se nutre para crear la poesía, y de esa forma permitir que las voces sigan teniendo esa polifonía maravillosa de la cual se nutre. Darío, Maraca. Pues bueno, yo estaba recordando algo, porque ¿cómo sustentamos entonces que estas nuevas y potentes voces van a generar transformación social? Que es justo ahí la piedrita en el zapato de los procesos políticos. Dicen que hacer poesía no cambia nada. Dicen que hablar de feminismos no cambia nada. Porque solo hablamos. En realidad hablamos y escribimos. Y un poco pensando en Mary Torras, de allá de la Universidad de Barcelona, cuando en su grupo de investigación Cuerpo y Textualidad dice: el cuerpo es un delito ya, pero además el cuerpo es un texto. Por lo tanto, el texto será un delito siempre. Y yo pienso y digo, ¿cuáles son espacios de fuga de gente que escribe en el país? Y tal vez que no son literatos exclusivamente, pero que les gusta molestar y molestar sobre la misma cosa. Entonces estoy pensando en el Negro Falconi, cuando en el libro, que es una compilación, Relatos del Closet, nos traslada hacia él mismo y hacia un otro, que vive esta cuestión de la construcción marica. ¿Qué pasa con el sujeto latino, negro no negro, caribe no caribe, que vive España? Que vive una España donde el gaydar, y para quienes no me comprenden de qué me refiero a estas aplicaciones de contacto y nexo entre las personas homosexuales, que viven muchas veces en la clandestinidad, cómo vive un tránsito de cómo se vive aquí, cómo se vive allá. O pensar en otra cosa, y me salto, porque además también los textos no solo están en los libros se trasladan a otras posibilidades y soportes. Estoy pensando que hace un par de semanas vi el documental de un italiano, Sebastián Ávila, algo así. Lo encuentran en YouTube, se llama Ángel. Y relata una historia tremenda y profunda. Un boxeador de 16 años con un cuerpo fornido, negro, del Guayas, viaja y se fuga, se va a las Europas. Y allá se construye como Mía, una transexual. Y adivinen cómo se llama ella allá. Allá la llaman la Mujerón. Porque además, yo las puedo intentaría describirlas. Sigue manteniendo el cuerpo de un boxeador con unos grandes senos de silicona. Además que ese cuerpo que se construyó entonces como delito a través del texto, la gente cómo lo lee a diario. Ángel siempre dice, yo cuando voy por la calle no uso peluca, no uso tacones, no uso vestido. Pero en la noche cuando me toca ir al bosque porque trabajé en la ciudad de París, allí soy Mía. Pero no soy mí en realidad, soy de todos. Soy de todos, correcto. Me acabas de recordar, trajiste un déjà vu cuando estuve en Francia hace mucho tiempo ya. Es cierto, ¿no? El bosque, y otra vez volvemos a lo que ya hablamos en el anterior segmento, la noche, nos abraza a todos, oculta muchas cosas, pero también nos permite ver a los animales nocturnos y qué discursos se están hablando a escondidas y cómo esos discursos van tomando fuerza para salir en la mañana y de repente darle en la trompa a un sistema que no quiere que se la vea. Entonces, me parece maravilloso. Yo también hace poco vi una... Bueno, volví a ver la película El Lugar Sin Límites. Maravilloso. Y me fijé nuevamente en Manuela, en este personaje que para mí es entrañable, es maravilloso. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué Manuela borda? Y es como ir bordando los pensamientos que uno va hilando en la noche. Principalmente borda en la noche, arregla su vestido en la noche. Y va bordando, bordando dulcemente. Y tiene las conversaciones más potentes, más dulces, siempre bordando. Y tengo entendido, Darío y Maraca, de que ustedes abrieron el club de lectobordado, ¿no? Mira, que es una bonita cosa. Además de aquí que hay que traer a colación a alguien a quien quiero muchísimo, que es la Ariadna Barce. Es una diseñadora gráfica, es una trans-hat feminista. Hermosa forma de titularse, porque nosotras estamos muy a favor de las etiquetas. La distinción permite entender que existimos unos cuerpos u otros. La Ariadna, hace un año y medio, con una amiga dicen, oye, nunca tenemos espacio para leernos. Pero además, yo quiero que alguien me lea en voz alta. No quiero generar un club donde la gente ya vino leyendo para debatir. No. Entonces ya con su amiga dicen, creemos un club. Y lo denominan el club de lecto bordado. Correcto. Situando que el bordar en algunas luchas feministas se considera algo absolutamente una imposición patriarcal. Y ellas dicen, bueno, ¿qué más radical que hacer algunas cosas que también el feminismo nos dijo que ya no deberíamos hacer? Seamos unas feministas transgresoras de todo. Se sientan a bordar. Y mientras la una lee el libro en voz alta, la otra puede bordar. Se juntaban más más gente y todo. Finalmente hemos tenido sesiones de 25 personas donde unas toman café, otras dibujan, otras solo miran a quien lee, otras bordan, otras no hacen nada y otras leen. Cambiamos, estamos jugando mucho con los textos y la idea original de un club de lecto bordado es que, claro que leemos y no leemos tal vez tanto. Lo que hacemos es que tejemos redes, tejemos pensamiento. Así que yo, inmensamente agradecido con el ejercicio de animarse a crear un club de lecto bordado que lo sostiene la Aro Barce ahora, la Cristina Balseca, que son las que siempre van y que han permitido que cualquier genitalidad se incorpore al equipo, porque es un club feminista que no distingue de genitalidades. Así que ahí estamos incluidas y está buenísimo. Están invitadas todas a que nos reunamos al club de lecto bordado femenino. ¿Dónde se reúnen? Mira que la metodología es simple. Como no tienes que venir leyendo el texto que vamos a ver, nosotras nos reunimos una semana antes, vemos por WhatsApp dónde podemos hacerlo. Y hemos rondado, nos hemos apropiado de cada cafetería de la zona Foch, de la Vicentina, de la Floresta. Cada semana nos encuentran en un lugar distinto. Y ahora les invito, el día domingo van a estar en un club, en un centro cultural de jardinería por la Floresta. Si necesitan alguna información de dónde, qué vamos a hacer, vamos a leer y vamos a compartir patitas de plantas. ¿Qué más? Sumiso podría ser que ser bueno. ¿Qué más inofensivo? Llamémoslo así. ¿Qué tan inofensivo puede ser? La lectura es bastante poderosa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque te despierta el pensamiento y el pensamiento es la primera arma que al poder no le gusta que despierte. Julie, perdóname un momentito, tenemos un saludo para ti. Azael, te mando un saludito. Azael, mi amor. Y pregunta si vas a leer. Claro, señores. Julia está aquí para leernos un poco de su poesía, que realmente yo leí más tus ensayos, aún no leo por completo tu poesía, pero como ensayista Julia me dejó realmente con un gran sabor de boca, ¿no? Potente. Potente. Tiene un torrente cognitivo y uno puede cabalgar ampliamente en la pradera de la literatura. Fenomenal. Así que adelante, Yoli, el micrófono es tuyo y puedes compartirnos un texto tuyo. Bueno, hablando de cabalgar, tengo aquí mi fanzine que se llama Canción de Amor para un Caballo Mecánico. Y no va tanto del gusto que tengo por los caballos, que no me gustan, es más bien un devenir. A ratos yo me siento como tal. Entonces, eso, más o menos de eso va este poema que lo escribí cuando tenía 20 años, 21 años, cuando me enamoré perdidamente de mi expareja, mi exnovio, que vivimos mucho tiempo juntos y tal, y bueno, lo escribí, lo tenía ahí por ahí porque me daba full miedo. Pero considero que es necesario ponernos cara a cara con nuestros miedos y se podría decir por empuja o por fuerza de Olmedo Guerra, que es una gran compañera mía que la amo demasiado. Y ella me dijo, vamos, saquemos un fanzine, saca tu fanzine, saca algo tuyo. Y bueno, eso, ¿no? Esa idea también de que a veces uno siempre está dándole voz al otro y cuando te das voz a ti misma, ¿no? Entonces, bueno, esta parte del fanzine, este fanzine es un poema largo y voy a leerles un apartado del poema. Tu boca es un caballo de hierro en llamas. Cada gota de sangre que se te escapa de entre los dientes es un ser perfecto, próximo habitante del planeta Kama, donde las montañas no son más que células muertas tiritando en el espacio. Tu boca es un caballo de hierro que incendia las islas que me existen. Paso a ser un desierto, despoblado y desprovisto de alegrías. En mi cuerpo, ahora deshabitado, no hay espacio para otro sentimiento que no sea el placer del polvo de huesos, que es nuestro propio polvo esnifado. Convierto tu hogar en mi guarida, pero no vengo sola. Traigo a mis niñas violadas, traigo a mi tía violada por mi abuelo, traigo a mis muertos de sida y a mi abuela con cáncer hepático, galaxia dorada que se vuela de mi cuerpo, traigo toda mi marginalidad y encierro, traigo mis fluidos escasos y mi sexo tembloroso, traigo a mi padre comunista y alcohólico, traigo a mis amigos, sobre todo a ellos los traigo de las manos, porque como yo, tampoco encontraron un lugar seguro en el universo. A ellos también les rompieron los tabiques sus progenitores y les arrancaron los pulgares para que aprendan a obedecer. Amor, aunque quisiera, no vengo sola. Traigo a mi madre, ex bibliotecaria y amante vitalicia de las pastillas para dormir, que no sabe otra cosa que llorar por su vientre hinchado y por la fortuna que apaña como un sol benigno bajo el tocador donde a diario se dibuja una sonrisa. Traigo a mis niñas, que son en realidad un canto inexistente, como aquellos que entonábamos cuando existíamos en el vientre de nuestras madres pseudoproletarias. Recuerdo tu parto como una abertura en la piel del viento. Te asistí, le dije a tu madre dormida que cada vez que nace un Oscar el mundo celebra la caída de una estrella, y fue entonces cuando saliste de su vientre. Celebré con aleteos descomunales tu alumbramiento. Te supe mío desde la primera bocanada de aire caliente que expulsaste, amor mío. Esa es una parte del poema. Vale $2, pueden comprarlo. Agrégueme a Facebook y compre, lleve. ¿Nos tienen preparado otra sorpresita? Sí, solo les invito a decir que todas somos reinas. Listo, Panchito, pínchale la canción. Con vestido, mira que me he convertido. Tú en tu casa y aburrido, tus insultos, mi cosquilla. Yo en el front row y toda la silla. Anda, no ven mi corona. Venga, ponte de rodillas. Anda, no ven mi corona. Venga, ponte de rodillas. Todas somos reinas. Estamos entrando a la recta final del galpón de los cuentos vivientes. Sabemos, y ustedes lo saben, y también nos entristece a nosotros, de que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Así que vamos cerrando este diálogo ameno y más que nada divertido, junto con Yuli, junto con Darío Maraca y también con Pablito, que hoy ha estado bastante taciturno, silencioso. Claro, primero llegué tarde y segundo obviamente ya llegar tarde a las temáticas. Por ejemplo, a mí me habría gustado saber cómo ustedes definieron o intentaron definir eso de la literatura de género, que me imagino debió haber sido la primera parte del programa. Igual ya para cerrar, más bien quería contar esa parte de cómo en la literatura esa nota de tejer ya es bastante antigua, pues la referencia más clara es la Odisea de Homero, cuando Penélope teje la famosa bufanda que desteje todas las noches hasta que llegue Odiseo, ¿no es cierto? Entonces, y claro, igual etimológicamente mismo la palabra texto tiene la misma raíz que la palabra tejido, por ejemplo, que textil. Entonces, vengo mal siempre a escribir. Escribir realmente es tejer, y es tejer en realidad los pensamientos, como ustedes decían, y obviamente ahí ya se va formando el discurso que puede estar a favor o en contra del poder o en contra de las convenciones sociales que son impuestas en cada época. Correcto, así es. Darío, Maraca, Yuli, ¿algo que deseen acotar? Yo sí, yo les invito a algo así buenísimo, pero para allá. En marzo, gracias a la promoción de Gladys Macías, Destiny de Sanar. Saludos a Gladys. Hola. Él ha desarrollado una posibilidad de tener una escuela de transformismo, se llama Transforma, búsquenla así en Instagram. Y unas compañeras hemos decidido empezar en el arte drag, unas y otras en el arte del transformismo, y vamos a hacer nuestra gran apertura. Va a ser como la ceremonia, el ritual de nacimiento de algunas. Va a ser el día sábado 24 de marzo, como a las 6 de la tarde. Ustedes pueden ir, entrada liberada. Así que ahí le pueden conocer a la Maraca, a la Sharik y a otras. Yo también quiero acotar algo. Justamente con mi grupo de militancias LBTI en Guayaquil estamos organizando una fiesta que se llama Querides 2 AS, que quiere decir Anti-Semana Santa, para pelearnos esa muerte de Dios. Entonces, como que las personas que quieran ir o de Guayaquil que quieran entradas, está $4, va a ser en la Casa Lumpen, un espacio hermoso que están activando unos chicos de mi universidad. Entonces, bueno, están invitadas, pueden buscar Maricas Unidas en Facebook y también pueden buscar el Querides en Facebook, y eso. Para ir cerrando, tal vez en este programa escucharon palabras que les rompieron las orejas a algunos, les volaron la cabeza a otros. Les recuerdo, chicos, que todos tenemos una voz, y a esa voz hay que darle potencia, hay que permitir que se enuncie, porque todos somos una historia. Juan Román Ribeiro decía: somos un cuento que cuenta otro cuento. Cuando nosotros vamos a morir, llegará otro a poner la palabra a nuestro cuento que le falta. Entonces, aquí construimos y damos la mano, crecemos y hacemos redes entre todos. Esto ha sido el programa del día de hoy. Cada miércoles, ustedes saben, El Galpón está presente. Regresaremos ya en marzo para seguir regalando libros y les tendremos una sorpresa a los amantes de la literatura, de la escritura, de la poesía. Si quieren tener voz y quieren participar en el programa, contáctense en nuestras redes sociales, Radio Barba Azul, o a mí me encuentran en Facebook como Marcelo Cruz, o escríbanos a nuestro WhatsApp, el 09840-75461, y para tener más noticias sobre nosotros, recomendaciones y además. Agradecemos a Pancho por estar con nosotros en controles. Pancho, sin ti esto no se lograría. Gracias. Agradecemos a Patricio Álvaro, que está ahí atrás de Pancho. Saludos a don Pato. Saludamos a Mayrita, nuestra compañera del programa Mamá Universitaria. A Fer, que hoy también nos estuvo colaborando. Gracias, Fer, eres la ley. Y agradecemos a ustedes, chicos, por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Muchas gracias, gracias. Amigos, por acompañarnos en el programa. Hasta la próxima semana. Cerramos con la última canción y ya nos estamos yendo. Mi canción, yo quería decir cosas sobre esa canción. Pero bueno, les digo a ustedes. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.